nos vemos de un tiempo atrás. Mientras tanto a ti todo igual. Si nada, si puedo, si estás de verdad. Perla del cielo, ya fuimos a...